Vientos amigos, bienvenidos a una más de las entregas estas para las posadas del Black. Ya está, no sé ni en qué vamos, pero bueno, esta, ¿eh? ¿Qué? Ah, miren, bueno, esta es la era del Diplodocus. Aquí estamos, amigos, Donovan Rodríguez y Hermes Tornillo. Admiro a Amado Tomillo, güey, pero ¿y quién? Y Hermes Tornillo. Exacto. Aquí el Donovan Rodríguez hizo el señalamiento de que ya llevamos 3 años haciendo este desmadre aquí con el gatazo. Sí, es cierto. Yo no recordaba, La verdad me vale madre. Desde 2020 aquí le andamos chingando para que puedan deleitarse con un poco de música verdadera y no mariconadas. Exacto, exacto. El Donovan Rodríguez sabe lo que sabe, vientos. Y en esta ocasión les traemos un especial más. Un especial más porque la gente lo pide, porque los buenos conocedores de la música de rock and roll lo sugieren. Y esta vez nos pidieron, así de manera insistente. De manera, ¿cómo se diría? Indiscutible, única, precisa. Estuvieron chingue y chingue, estuvieron mame y mame, güey. Ajá, nuestra bandeja de correo se llenaba de puras, no, de puras cartas, sugerencias de admiración para aventadas y que pusiéramos esa canción. Nos pedían que pusiéramos una canción durante 2 horas. Alguien decía, no, mejor un día entero. Alguien decía, no, mejor aviéntenselo una semana. Pero dijimos, no, y no chingues tampoco, güey, no mames. A ver. Bueno, este especial tendrá la misma canción durante tal vez media hora, ¿ok? Este especial es para transmitir la canción de ese bueno, vamos a transmitir ese superclásico llamado ¿cuál? espérate. En este especial vamos a escuchar Escalera al Cielo con Led Zeppelin. ¿Tú qué opinas sobre ese superclásico, mi querido Donovan Rodríguez? Demasiado choteado, pero igual nunca deja de deleitarnos. ¡Vamos a escucharlo!

Exactos. Y esto fue ese clásico indiscutible, Escalera al Cielo, con Led Zeppelin. ¿Y qué sigue? Así es, mi amigo Ernesto, aunque yo, esa fue Escalera al Cielo. Y lo que sigue es... ¡Otra vez Escalera al Cielo! ¿Otra vez? Así es, mi amigo Ernesto, aunque yo, una vez más, para volvernos a deleitar con ese gran sonido. ¡Claro que sí! ¡Una vez más! ¡Stairway to Heaven! Con Led Zeppelin. Aquí en Early Productions. A bus estuvo Escalera al Cielo con Led Zeppelin. Escalera al Cielo, clásico indiscutible. Bien, entonces, estamos en el Prodocus, en las posadas del Blackie 2022. ¿Y ahora qué sigue, mi querido Donovan Rodríguez? Así es, mi amigo Ernesto, que yo, y déjame checar nuestra lista. Y así es, de nuevo, Escalera al Cielo de Led Zeppelin. ¿Otra vez? Así es, mi amigo Ernesto, que yo... Mucho, ¿no? ¿Otra vez? Una vez más, es un gran tema, está muy solicitado. Un niño con cáncer me dijo que quería oírlo, que era su última voluntad de vida. Ok, aquí va de nuevo Escalera al Cielo con Led Zeppelin. Aquí en Larry de Prodocus. Y ya regresamos aquí a Lena de Prodocus. Ahí estuvo Escalera al Cielo con Led Zeppelin, ese clásico indiscutible que a todos nos gusta. Y bueno, ahora que sí, me quedo Donovan Rodríguez. Y bueno, mi amigo Ernestón, que yo... ¿En la lista qué es lo que sigue? Sí, déjamela, chico. Creo que hay un problema, pero si no, entonces sigue... No, es que sigue de nuevo Stairway to Heaven. ¿Cómo que sigue otra vez? ¿Qué? ¿Así es? ¿Cómo que sigue otra vez? Pues de nuevo, una vez más, para escucharla, para volvernos a deleitar con ese gran solo de Jimmy Página y esos grandes cantos de Roberto Planta. Claro que sí. Oye, de tanto escuchar Stairway to Heaven, ¿no llegaremos a invocar algo o qué pedo? ¿O solo si lo ponemos al revés o qué? Yo creo que si lo ponemos al revés, pero no, yo creo que Diosito se anda orgasmeando con estas tantas repeticiones de Stairway to Heaven que ponemos. Oye, ¿Diosito se orgasmeará? ¿Eres blasfemo o eres intrépido? ¿Qué pedo, eh? No entiendo, ¿eh? ¿Diosito se orgasmeará? Pues solamente con esta emisión de Stairway to Heaven. Muy bien, vámonos una vez más con Stairway to Heaven de Led Zeppelin, aquí en Larry D. Prodocus. And stand long, and the forests will echo with laughter. Estuvieron los Led Zeppelin una vez más con su Stairway to Heaven, Escalera al Cielo. Y bueno, ¿y ahora qué tema sigue aquí ya? Así es, mi amigo Ernesto Onkello. Esta vez sigue Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Una vez más. O sea, no nos aburrimos de escuchar Escalera al Cielo de Led Zeppelin. No, amigo Ernesto Onkello, queremos escucharla una vez más. Es la última petición de un hombre que está en sus últimos días. Tiene leucemia y su último deseo es oír una vez más esta canción. Gran deseo, la verdad es un gran deseo. uno de los mejores temas de la música de rock and roll. Claro que sí, no nos hartamos. Vientos, vientos, vientos. Seguimos aquí en el Diplodocus. Stairway to Heaven. A butter. you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Ahí estuvo Escalera al Cielo con Led Zeppelin. Y ahora que sigue, mi querido Donovan Rodríguez. De nuevo, Escalera al Cielo de Led Zeppelin. ¿Otra vez? Así es, mi amigo Rob Temiston, que yo una vez más para poder cerrar con broche de oro y deleitarnos otra vez, como siempre lo hemos hecho con esta gran canción. Vientos. Vamos de nuevo con La Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Así estamos en el Predocus. Thank you.

entonces aquí estamos una vez más aquí en la Red Diplodocus. Su amigo Donovan Rodríguez y mi amigo Hermes Tonquillo. Y acabamos de escuchar por milésima vez Stairway to Heaven. Ya llevamos todo un día. No, no es cierto. Llevamos un buen rato escuchando ese tema, pero es que lo piden y lo piden y lo piden y no podemos hacer otra cosa. De tanto que lo piden, pues lo ponemos un chingo, ¿no? Así es, mi amigo Hermes Tonquillo. Pero esto ya está llegando a su fin. Esta emisión del Diplodocus está llegando a su final. Lamentablemente, ni modo, nos tenemos que ir porque aquí el gato Blackie me está picando las costillas. Que qué onda, que a qué hora mi música dance. Que él no le importa la escalera al cielo, que él se va al infierno y no sé qué. Que no le importa el rock, que no sé cuánto, que a qué hora el punchis punchis. Y pues bueno, nos despedimos de esta emisión. Una más para estas posadas del 2022. ¿Y con qué tema nos vamos, Norman Rodríguez? Para terminar así con el cierre machino, orgásmico, único, mágico y musical. Así es, mi amigo Hermes Tonquillo. Y nos vamos con esta canción titulada Herramienta para subir hacia arriba, para donde están las nubes. O sea, Stairway to Heaven. Ah, no la conozco. ¿Cómo sería esa canción? Vamos a escucharla. Muy bien. Pues cerramos una emisión más de Led Diplodocus. Escuchando otra vez, una vez más, ¿por qué no? Stairway to Heaven con Led Zeppelin. Hasta la próxima, amigos. Ya saben, sigan pendientes porque aquí seguimos sus colegas, el Rucote y Donovan Rodríguez. Y entonces, seguimos en Led Diplodocus. Hasta la próxima. Makes me wonder.